Está en línea Mariano Recalde. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal? Buen día, Víctor Hugo. ¿Cómo estás? Senador, emitió unos tuits esta madrugada y dijimos, hay que charlar sobre este tema. Usted describe los tuits, yo le presento el encabezamiento. La Reta recibió recursos que no le correspondían, ¿y ahora? ¿Ahora qué? Bueno, la verdad, recibió recursos que no le correspondían por varias razones. Primero, hay que explicarlo. Primero, porque se hizo de una manera que no es la correspondiente, por decreto simple del presidente del mismo partido político, porque ahora La Reta dice que se politiza, y la verdad que si hubo algún favor político o alguna motivación política partidaria en algún momento fue la de Mauricio Macri al pasarle por decreto estos recursos. Y segundo, estuvieron mal dados porque la justificación era para sostener el funcionamiento de la policía traspasada, y cuando uno hace las cuentas y se hicieron en el momento, los gobernadores protestaron, todo el mundo se dio cuenta que detrás de esa mascarilla de sostener la policía traspasada, que está bien, se le enviaron fondos de más, fondos enormes de más, a tal punto que justo estaba viendo un tuit de Rodríguez Larreta de hoy o de anoche, que dice que lo que se mandó de más, o sea, lo que ahora se recuperó para que la nación lo distribuya como corresponde, equivale, dice Horacio Rodríguez Larreta, a la construcción de 217 escuelas primarias, a 13.000 viviendas nuevas en barrios populares, y da otros ejemplos. Durante 4 años contó con estos recursos Horacio Rodríguez Larreta. ¿Escuelas primarias hizo? Cero. ¿Sabe cuántas viviendas en barrios populares hizo? Cero. Entonces, evidentemente esta plata no era para la gente, no era para los ciudadanos, sino para sostener lo que más le interesaba, que era la pauta publicitaria para tener un blindaje mediático y los negocios. Fíjate que en el presupuesto, con este recorte, con esta devolución de recursos, lo único que aumenta es la pauta publicitaria. O sea, lo que es notable oírlo hablar de hospitales o escuelas que se podrían construir. ¿Qué cosa tan mentirosa, ¿no? El planteo que hace. Nunca hicieron nada que yo tenga entendido en respecto a hospitales o escuelas. Usan de excusa una causa noble para defender sus verdaderos intereses, que son otros. No querían los recursos para construir 217 escuelas. Los tuvieron 4 años y no las construyeron. Pero aparte tienen recursos de sobra para construirlas. Tuvieron 13 años, o están hace 13 años, La Reta y Macri, en la ciudad de Buenos Aires, y hay 12.000 pibes sin vacantes todavía en la educación pública de la ciudad. Es inadmisible con el presupuesto más alto de la Argentina. No construyeron un solo hospital en 13 años. Pocas veces se ha visto un comportamiento tan obsceno. Acá Damián Freselone, estimado colega, editor de libros, diplomado en políticas editoriales, caras y caretas, dice, raro, dice La Reta que el gobierno nacional lo está quebrando económicamente, pero en el presupuesto 2021 destinó 2.406 millones de pesos para publicidad y propaganda, lo cual a él le da un cálculo de 6 millones de pesos por día, pero está quebrado por esta disposición absolutamente legítima de la ley que va a dar vuelta a aquel decreto. ¿Se animan a cualquier cosa, Mariano Recalde? Absolutamente, pero además es muy cínico porque no solamente esto no afectaba a la situación particular de los ciudadanos y ciudadanas, porque además tenían previsto un superávit en el presupuesto para el 2020, que es equivalente a esos recursos de más que le dio Macri. Sin que, además, tiene recursos para resolver todos los problemas que la ciudad podría, o todavía tiene. No es cierto esto de que hay que ajustar porque el gobierno nacional le quitó fondos. Mentira. Ellos ajustan porque son sus políticas. Podrían tomar otras medidas en lugar de aumentar los impuestos a la clase media como como se viene el presupuesto para el año que viene. No solamente aumenta la pauta publicitaria, también aumenta los impuestos. Quieren cobrar un impuesto al uso de la tarjeta de crédito. Quieren aumentar el ABL todos los meses con el índice de precio del consumidor. Es un presupuesto claramente neoliberal. Decía que da la impresión, Mariano, que solamente el hecho de poder darle una enorme difusión a lo suyo. Yo me pregunto por qué ustedes no, supongo que si piden para hablar van a tener alguna chance en todos los canales que están a favor de la Reta, que están comprados por la Reta, pero tampoco usted llama a cualquier programa, la producción, ustedes llaman a la producción y dicen, mirá, nosotros queremos hablar de este tema, nos invitan, y se van con la grabación de Frigerio. ¿Usted escuchó lo de Frigerio, Mariano? No lo escuché. Bueno, se lo voy a pasar. Le voy a hacer escuchar a Frigerio en el año 2016. Ah, sí. Le preguntan. Sí, confiesa que está de más. Sí. Escuchémoslo. Sí. ¿Se equivocaron ustedes con el decreto de ayuda a la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la policía? Porque los gobernadores vieron la beta ahí, se juntaron, hicieron un scrum y dijeron a Rodríguez Larreta sí, a nosotros no. Creo que cuando uno hace muchas cosas en tan pocos días y todavía se está acomodando en la gestión de un gobierno nacional, comete errores. Y lo bueno es reconocerlos rápidamente y corregirlos rápidamente. Y de hecho, nosotros vamos a sacar un decreto corrigiendo el decreto anterior, porque la decisión del presidente es cumplir con una promesa de campaña. De él, pero también de los otros candidatos. Daniel Scioli y Sergio Massa también prometieron el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, y esto solamente se puede hacer con los recursos, porque así también lo marca la ley. Pero ni un peso más de lo que significa esa transferencia. Y en eso estamos. Vamos a corregir el decreto y vamos a asegurarnos, nosotros y el resto de las provincias, que a la Ciudad de Buenos Aires va a ir exactamente y estrictamente lo que implica el traspaso de la Policía Federal a la ciudad. Yo creo que con esto, si ustedes van por los canales, porque hay mucho bandidaje, hay mucho medio, algunos son ideológicamente pertenecientes a todo esto, otros están gozando de los dineros, ya ve usted el dinero que disponen en blanco para ir a comprar conciencias y procedimientos. Pero si ustedes accionaran, porque si no la campaña mediática la ganan ellos, esos son los que van a fijar que es una injusticia, y este hombre sale con cara de desgraciado, bueno, con esa cara que tiene, tan de chanta como es, y dice cualquier cosa, pero cualquier cosa es cualquier cosa. Y ustedes tienen que salir por esta radio, qué sé yo, dos o tres medios más, y la batalla la ganan ellos. Ellos le hacen creer a la gente que ustedes están cometiendo una injusticia. Yo me voy con esto que dice Frigerio, y no hay nada más que para hablar, no hay ningún... Ahí está conductor de programa, incluso la promesa de que van iban a sacar un decreto para devolver y corregir ese error, y no lo hicieron. Así es. Pero además hay un Mariano. Una última cosa, Víctor Hugo, porque el cinismo y el doble discurso está por todos lados. Acusan al gobierno nacional de atacar a los ciudadanos porteños y porteñas, y la verdad es que ha puesto muchísimos más recursos que estos que se recuperan en la Ciudad de Buenos Aires para atender la situación de la pandemia, en ATP, en IFE, en todo tipo de programas. Y al mismo tiempo que Horacio Rodríguez Larreta se queja de la coparticipación, que es mucho o poco, que es una discusión, Horacio Rodríguez Larreta no coparticipa lo que recibe de coparticipación y ningún otro recurso con las comunas dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy hay dos comunas que son de la oposición y las tiene ahogadas presupuestariamente. Entonces es un doble discurso. Para arriba pide apertura, coparticipación, y para abajo cero. No es que poco, mucho, no alcanza. Cero de coparticipación. No está cumpliendo con la ley de coparticipación nacional. Mariano Recalde, muchísimas gracias. No, gracias a vos. El senador Mariano Recalde, el senador por la Ciudad de Buenos Aires, del Frente de Todos, que emitió en la madrugada unos tuits que nos invitaron a conversar con él. Es insólito que hable de los hospitales o escuelas que se podrían construir, acá lo está diciendo. Nunca lo hicieron. El problema que tiene la ciudad no es el presupuesto, sino la pésima administración del macrismo. Vamos a seguir con estas notas, vamos a buscar a alguno de los diputados que intenta escrachar hoy la familia Saguier a través de su diario La Nación, porque algún enojo tendrán también, algún voto en contra les habrán dado con la estafa que significa el Estadio Arena, o con otro de los negociados que llevan a cabo justamente con Rodríguez Larreta. Ahora que no está Macri, todo es Rodríguez Larreta. El que está nervioso, el que anoche se rascaba la cabeza desesperado, ¿qué hago ahora? ¿Qué disparate puedo decir para que me den prensa después de esta cadena nacional que se armó Rodríguez Larreta? El que está mal soy yo, dijo Mauricio Macri. El traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, y esto solamente se puede hacer con los recursos, porque así también lo marca la ley. Pero ni un peso más de lo que significa esa transferencia. O sea, ¿qué quieren? ¿Sacarle la policía a la ciudad? ¿Qué quieren? ¿Sacarle la seguridad a la gente para liberar la calle? ¿Para que los Barra Brava entren en la Casa Rosada como el otro día?